Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio Grito. Hoy, 17 de noviembre de 2018, me encuentro aquí en Los Hornillos, más precisamente en la subida, bueno, la bajada de las Cuestas del Ciego, donde se va a inaugurar un dispensario, una sala de primeros auxilios. Me encuentro con el señor jefe comunal de Los Hornillos, el señor José Paredes, con quien, bueno, tendremos una amable charla y nos contará un poco sobre esto. ¿Cómo le va, José? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, sí, realmente contentos. Toda esta importante barriada está creciendo mucho, sea acá Cuesta del Ciego, Montebérico, El Pantanillo, Dos Arroyos. Y quisimos, con la comisión, decidir hacer una sala de salud, de atención primaria de la salud, visto que la Cuesta del Ciego es un condicionante para los vecinos de aquí, que les cuesta mucho llegar al dispensario central, digamos. Así que, bueno, la idea fundamentalmente es esa, ¿no? Es darle aquí una atención primaria de salud, que va a constar de una atención de enfermería de 7 a 14, como en el dispensario del centro. Y además, por lo pronto, vamos a contar con un médico una vez por semana, hasta que consigamos médicos. No hay médicos. Todos los médicos que tenemos están saturados en sus horas. Entonces, el sueño es que haya un médico todos los días. Por lo pronto, la gente va a poder venir a tomarse la presión, va a poder venir a buscarla, a vacunarse, a buscar la leche. El programa de celíacos que entrega las cajas de alimentos para celíacos la va a poder venir a buscar aquí. Bueno, todo una atención básica de salud, que queda inmerso en la placita, que gracias a don Polo Guardia, que ha donado este espacio, y bueno, lo transformamos en lo que todos ustedes aquí están viendo. La gente de aquí de Pantanillo, Monte Obrico, más que nada, fue la que pidió este centro. Sí, bueno, fue una de las peticiones, ¿no? Que no tenían un espacio para venir de esparcimiento, porque, bueno, no había una plaza, no había nada. Entonces, bueno, transformamos esto en una plaza y en un espacio de salud, porque también tiene juegos para, mientras los niños juegan en los juegos, los papás pueden hacer alguna actividad saludable en las máquinas que hay para hacer ejercicio físico. Bueno, José, le agradezco mucha atención, como siempre, a Radio Grito. Esperemos que este dispensario cumpla la función prevista y los vecinos estén contentos. Sí, bueno, yo creo que sí, creo que van a estar muy contentos con... Cuando empiece esto a funcionar, va a empezar a funcionar el 3 de diciembre, ya con el mes. Ahora hacemos una inauguración oficial y ya el día 3 de diciembre, el día lunes 3, ya empieza a estar abierto a todo el público. Gracias, José. No, gracias a ustedes por estar siempre. Gracias. Algunos vecinos nos cuentan qué piensan sobre este nuevo dispensario. Bueno, para nosotros, como la gente de la zona, digamos así como vecinos, como gente mayor, que siempre lo vamos a estar necesitando, para nosotros es una gran cosa, un logro que nos hacía mucha falta y podemos utilizarlo. Incluso podemos hasta venir caminando. La verdad que en esta zona hacía un poco de falta, porque hay gente que no se puede llegar hasta el centrito y me parece bárbaro, me parece genial. También hablamos con Apolinario Guardia, el vecino que donó el terreno para que se realice esta obra. No, éramos amigos con este muchacho, con el jefe comunal, y entonces él me dijo, me hace falta un terrenito para hacer una obrita, y bueno, le digo, mira, le digo, allá, le digo, yo te dono. Pero lo que hicieron es cosa, como le dije, cuando hicimos los papeles, bueno, vos antes de irte, si no, el terreno vuelve a las manos mías. Yo te lo dono a vos como jefe comunal, pero después vos hacés la obra, diciendo y haciendo, nada de eso. No, a mí no me gustan las cosas, se duermen años sobre años y después no, después queden lo nada. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito.